en El Salvador. Decenas de mujeres se manifestaron en solidaridad con las comunidades a las que se les está privando de su derecho humano al agua. La protesta se realizó frente a la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de la Ley General del Agua, presentada por las organizaciones sociales. Alfredo Carías trae el reporte desde El Salvador. Que la derecha sienta nuestra presión, que la derecha, quien quiere privatizar el agua, sienta que la población salvadoreña está despierta ante la defensa de un derecho que tenemos como población salvadoreña, el derecho al agua. Mujeres campesinas, agricultoras, amas de casa, activistas, feministas y señoras jubiladas se manifestaron por el derecho humano al agua frente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa. La solidaridad de las personas que gozan de acceso al vital líquido con quienes no tienen este privilegio es parte de la razón de asistir a la protesta, manifestó doña María Eudelia Ventura, de la comunidad La Chacra, en la capital salvadoreña. Mire, nosotros ahí la situación del agua, nosotros no padecemos de agua, pero los otros lugares, sí, por ejemplo, Soyapango, San Martín, todas esas comunidades no tienen agua. No tienen agua y nosotros no vamos a defender solo lo de nosotros, sino lo que de la humanidad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo mis niños que no sé cómo van a crecer, ¿verdad? En este ambiente que llevamos, ¿verdad? Y por eso es la lucha que tenemos nosotros acá, defendiendo que no privaticen el agua. La protesta es en contra de las intenciones de la empresa privada de convertir el agua en una mercancía, denunció Sara Guardado, representante de la Mesa Territorial de la Zona Sur de Huachapán, miembro del Foro del Agua. Y en esta mañana estamos aquí porque nosotros como organizaciones sociales y parte de la Mesa Sur del Departamento de Huachapán estamos apoyando la no privatización del agua en El Salvador y exigiéndole a la Comisión de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa a la pronta aprobación, la ratificación del artículo 69 y la aprobación de la Ley General del Agua presentada por las organizaciones sociales. Las concentraciones pacíficas de cientos de personas fueron en las tres entradas de acceso hacia el Congreso salvadoreño, en repudio al estancamiento que padece la discusión de la propuesta de la Ley General de Aguas, algo que los manifestantes consideran puede sufrir el destino del sueño de los justos, destacó Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRICDES. Las organizaciones sociales ambientales nos hemos movilizado ante la Asamblea Legislativa declarándose rebeldes ante las posiciones que han venido teniendo diferentes representaciones de partidos políticos de derecha en la Asamblea Legislativa con el propósito de querer privatizar el recurso hídrico en El Salvador. Los partidos políticos de la derecha salvadoreña proponen aprobar una ley mediante la cual el ente regulador del servicio sea controlado por el sector privado, algo que organizaciones ambientalistas, comunitarias, sociales y hasta la Iglesia Católica misma califican como un intento de privatizar el agua. La estrategia de los partidos políticos de derecha es mantener un debate estéril sin acuerdos en torno a dicha ley que pretenden aprobar después de las elecciones del próximo año. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.